más inocente y deliciosa que hay en los hombres. Muy suavecito, el hígado lo pueda soportar, porque si me resulta demasiado violento, sería mortal. Pero ¿de dónde lo vas a sacar? No hay nada más venenoso que tú. Pues ahí está la respuesta, no se hace esperar. Ponte a engendrar. La ponzoña irá asociada al arrebato supremo del hombre, a la vorágine del amor, a la felicidad más inocente y deliciosa que hay en los hombres. Para que así les penetre a todos, tiene que ser algo femenino. Para que así les penetre a todos, tiene que ser algo femenino. En la vorágine del amor, en la vorágine del amor. Para que así les penetre a todos, uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Si no tiene más que decir, más que papel en el viento, ya no quiero escuchar. Palabras de verdad, soplos al aire, mueve la mano. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Baluni Aberturas, la más amplia gama en puertas placas, puertas de acceso, aberturas en aluminio, PVC y madera. Encontranos en calle 60 entre 10 y 11. Tenemos estacionamiento propio. Llámanos al 452-025, 452-025 o comunicate por WhatsApp al 221-639-3454, 221-639-3454. Búscanos también en Facebook y hacenos tu consulta. Más de 80 años nos avalan. La Casa del Docente, Letra Z, librería escolar y artículos, amplia variedad de artículos para oficina. Además, contamos con todos los materiales y herramientas para el estudiante de Bellas Artes. Artículos para encuadernación y para el comienzo de las clases, mochilas, cartucheras y carpetas a precio de costo. Encuéntrenos en Diagonal 78, esquina 9, número 790. Estás escuchando Radiadores de la Sonrisa. Sumate a este morir de locos. ¡Te esperamos! Esencialmente lo que me interesa es la evolución y la mutación de la sensibilidad. ¿Pero qué significa la palabra sensibilidad? Yo diría que la sensibilidad es la capacidad de entender algo que no se puede decir en palabras. Esa es la sensibilidad. También en la vida cotidiana decimos que una persona es o no es sensible porque es capaz o no es capaz de entender la ironía, de entender las alusiones, de entender lo que no decimos, pero decimos sin palabras. Eso se está perdiendo porque la digitalización implica un proceso de sintaxis de la comunicación. Cada vez menos podemos entender las matices de la comunicación y cada vez más tenemos que reconocer un pattern, reconocer una forma sintáctica. La mutación implica necesariamente una plasticidad del cerebro, de la mente, y una plasticidad del lenguaje mismo. Pero esta plasticidad no puede desarrollarse plenamente sin un sufrimiento. El tiempo en el cual vivimos es el tiempo en el cual la mutación se manifiesta. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas, agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico, la formularica, pa' mi sedéntico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga y casi tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos.

de intentar comprender planteos rebuscados, como que si a mí me hubieran abortado yo no hubiera nacido, y otras incoherencias. El movimiento en contra del derecho al aborto seguro, legal y gratuito puede tener el nombre que quiera. La discusión no es si bebito sí, bebito no, ni siquiera si aborto sí o aborto no. El debate es despenalizar la interrupción del embarazo, es decir, eliminar la posibilidad de que la decisión autónoma de la mujer sobre su cuerpo pueda ser castigada por el Código Penal. La buena noticia para quien esté en contra del aborto es que puede seguir estándolo. Nadie le va a pedir que aborte, ni que aplauda, ni que festeje, ni que acompañe. Con que sepan que en el Congreso no se está debatiendo sobre su percepción individual, sino sobre un tema de salud pública, es suficiente. Con que anoten que si todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, quienes no están a favor del aborto también, alcanza. Pero decía que no hay tiempo. Primero porque ya estamos tarde. El aborto está despenalizado, independientemente de los motivos, en muchos países. Además, porque en varios de ellos ya es una noticia vieja. En Rusia, por ejemplo, está permitido hace casi 100 años. Mientras no se garantiza la salud de las mujeres, igual se hacen 450.000 abortos clandestinos por año y la Organización Mundial de la Salud indica que entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna anual es por abortos practicados de forma no segura. Y podemos seguir recurriendo a slogans o colgar muñecos de bebitos en los balcones, pero todos sabemos que hasta que no se despenalice el aborto, las clases media y alta seguirán abortando en condiciones higiénicas y sin peligro, mientras las pobres tendrán que seguir arriesgando su vida. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. En cuchillos, ella canta en un bar. Él antes paseaba perros, ella tuvo que abortar. Él no come al mediodía y se emborracha todo el día. Ella sufre de asma y no tiene obra social. Él torturó sin asco, ella dejó aeróbics y el yoga. Él se puso a llorar, mil veces quiso suicidarse, pero tiene dos niñas hermosas que no puede abandonar. Él nunca se lavó los dientes, se los tienen que arrancar. Ella está harta de la tele, cuando tiene un rato libre se va a fumar al balcón. Él se hizo skinhead y era negro, nadie lo quiso aceptar. Ella salía con un tipo que se hizo homosexual. Ella quiere un estado justo, ya eligió a su candidato. Él no quiere ningún estado, él quiere andar en libertad. Y por las noches ellos salen de paseo con su falcón. Miran chicas, miran trabas, paran autos, piden plata. Y ellas siempre con sonrisas sueñan con verlos morir. Sueñan con verlos morir. Sueñan con verlos morir. A este momento, Vidriera Solitaria, la revista del Centro Basaglia. Una vidriera y un armero solitario dentro de esa ciudad, y un arma de fuego de intenciones, de imaginaciones. ¡Ja, ja, ja!

a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Radionauta, está sucediendo. Poligrama. Trazo y cada camino que terminamos recorriendo despiden ecos de algo distinto, que se quedan grabados como serpientes en arena, silenciosas y a su vez van dejando huellas, huellas que permanecen grabadas en cemento, grabadas en la memoria, sigilosas para aparecer en los momentos más inesperados. Un cuento, un corazón, un cerebro, una materia prima para crear algo nuevo, que finalmente después de cierto tiempo será abandonado, olvidado, sepultado, abajo de los nuevos palacios que vienen y desbancan los suelos viejos que existían ahí antes que ellos. Y estos a su vez desbancan a los demás, y formando olas y desfiguros, se vuelven muy difíciles de arreglar. Algo más que es difícil es encontrar los pasados que queremos componer. Tanta pintura sobre la fachada desgastada impide y modifica la respiración del animal. Esa bestia sagrada que cambia para siempre y muy rara vez dormita. Garantiza que tendremos lo que tenemos. Nada nos garantiza una vida segura. Tampoco sabremos si tendremos pensamientos que llevan a una espiritualidad iluminada. Nada nos garantiza la paz. Pienso en que no somos dueños de lo que ya logramos. Nos garantiza que seguiremos siendo los mismos, pero siempre tendremos las huellas. Esas huellas para recordarnos de dónde y por qué venimos hasta aquí. Sonrisa. Centro Basalia. Centro Basalia. Centro Basalia. Galladores.